Muy bienvenidos, amables oyentes. Este es su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que esté gozando de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial junto a su familia. Este es un momento en que vamos a hacer un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Ha estado centrado en la unidad del Evangelio, una crisis que pasó la iglesia en sus comienzos, pero que gracias a un Pablo que actuó, pero con mucho tacto, con mucho tino, hizo que esto se frenara, si no habría producido algún cisma dentro de esta iglesia, especialmente Pedro, fíjate, y Bernabé, que fueron involucrados en esta situación. Desgraciadamente, siempre esto ha estado presente en la iglesia. Creo que nunca se ha podido del todo tener un bienestar así total y absoluto, porque siempre han habido, el enemigo ha tratado de poner a personas y a usar también a personas de dentro de la iglesia, así como usó a Pedro cuando le dijo a que Jesús no muriera en la cruz. Entonces, pero es importante la unidad en la iglesia, pero la unidad que nos trae la verdad, estar unidos en la verdad. Fíjate lo que dice Filipenses capítulo 2, verso 2. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, siendo una misma cosa. Bueno, eso es lo que estamos llamados a hacer, estar unánimes, así como lo estuvieron los discípulos cuando en el aposento alto recibieron el Espíritu Santo. Ellos no estaban solamente juntos, sino que llegaron a estar unánimes, y eso es lo que debemos buscar nosotros también, la unanimidad. Pero vuelvo a insistir, esta unanimidad debe ser en la verdad de nuestro Dios y no de otra forma. Ahora, interesante la palabra completar, porque significa que Pablo tenía gozo, era alegre, era feliz, porque había encontrado el camino verdadero, la verdad completa. Dios se había revelado, él tenía suficientes elementos para hablar acerca de esa unidad en Cristo, pero le faltaba un detalle para que ese gozo sea completo. ¿Cuál era el detalle? Que estos de Filipo, ¿no es cierto?, permanecieran en la verdad que él les había dicho, que debían completarlo permitiendo que la exhortación de Pablo fuera eficaz en ellos y fomentando y demostrando las virtudes a las cuales los exhortaba. Y por eso que, entendiendo esto, el gozo, que sean del mismo sentir, que tengan amor entre ellos, que sean unidos, como tú lo decías, en cualquier cosa que aparezca haya unidad. Lo vamos a ver aquí al desarrollar los temas que se van a presentar ahora, justamente en el capítulo 2 de Gálatas. Pero fíjate, debemos pensar en preservar la unidad a costa de la verdad. Yo creo que no, porque recordemos el ejemplo que encontramos en Martín Lutero. Martín Lutero tuvo que resistir, tuvo problemas muy, pero muy serios. Recordemos que fue perseguido. Y querían quitarle la vida. No fue algo simple. Él tuvo que arrancar para preservar su vida. Pero lo que él estaba llevando adelante era la verdad. Él había encontrado una verdad en las Sagradas Escrituras y él no quiso provocar un cisma en la iglesia. Él no quiso... Él no quería que hubieran divisiones. No estaba en su ánimo eso. Solamente mostró una verdad que desgraciadamente hizo que se produjese precisamente este cisma. Pero Martín Lutero no se retractó de lo que la Biblia decía. No de un pensamiento particular, ¿no es cierto? Si hubiese sido un pensamiento particular, claro, podría haberlo hecho, pero él estaba basado en las Sagradas Escrituras y estaba seguro de lo que él estaba diciendo, porque su base era la Escritura. Este pensamiento que plantea aquí Gálatas de unidad, también lo planteó Pablo a los de Corinto en su primera carta, capítulo 1, versículo 10, dice: os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habéis que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Mira, el Señor Jesús, allí en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 12, verso 25, y en San Lucas, capítulo 11, verso 17, quedó registrada la palabra del Maestro. Ahí en Mateo 12, 25 dice, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y en San Lucas quedaron registradas las siguientes palabras. Mas él, conociendo el pensamiento de ellos, le dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí mismo cae. Bueno, el Señor está haciendo énfasis en esta unidad que debe existir. Y creo que es importante, y nosotros debemos tener presente eso. Es importante la unidad. Pero, ¿la unidad a qué costo? Nosotros no podemos transar la verdad tratando de mantener la unidad. Eso nunca. Claro, por eso que aquí en Gálatas 2:1 Pablo comenta esta situación. Dice, después pasado 14 años, fíjate, 14 años que ya predicaba, subí otra vez a Jerusalén, y dice otra vez, con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Interesante esta situación, fíjate, pensándolo así tranquilamente. Pablo se somete y va a las personas que, vamos a decir así, los discípulos que estaban vivos, que habían estado con Jesús, y le dice, mire, esta es mi predicación, esto es lo que yo hablo. ¿Está bien? ¿Está de acuerdo? Yo la verdad que por revelación vengo acá, Dios me dijo todas estas cosas, y al parecer ellos aceptaron lo que él decía, estaba en lo correcto, o sea, era lo que estaba predicando. O sea, la importancia de la unidad conlleva también a veces a presentar sus planteamientos a otras personas para que la situación se enmarque dentro de lo real, porque yo no quiero correr en vano, quiero correr con mis colores propios. Ahora, debemos recordar que aunque Pablo tenía claro aquello que había estado predicando, no había una duda al respecto. Sin embargo, como fue inspirado por el Espíritu Santo que él debía subir, él lo hizo, él fue obediente al mandato del Espíritu. Y él planteó esto a los discípulos, pero no porque él hubiese tenido alguna duda, debemos dejar bien en claro eso. Él había estado predicando el Evangelio que el Señor Jesús le mostró. Y estaba de acuerdo con los planteamientos que los discípulos también estaban haciendo. Habíamos visto que este Pablo se está presentando a los discípulos, pero había un problemita que estaba apareciendo por allí, parece. Esto llamado la circuncisión y los falsos hermanos. Él los trata como falsos hermanos porque en realidad estaban encubiertamente metiéndose dentro de la iglesia y colocando algunas ideas que no estaban de acuerdo a la verdad que Cristo había revelado tanto a Pablo como a los discípulos. Bueno, ellos insistían en que como la verdad le había sido entregada a los judíos, todo aquel que quisiera la salvación debería tornarse judío también. Entonces, por eso le decía que debía circuncidarse. Recordemos que la circuncisión, el Señor mostró a Abraham a la edad de 99 años, cuando se le apareció, le dijo que él y su descendencia debían circuncidarse. Esta era una señal del pacto con Dios, era una señal en la carne de un pacto hecho con Dios. Entonces, eso, por eso que existía la circuncisión. Pero cuando Cristo entregó su vida por nosotros, ese pacto cambió. Nosotros ahora el pacto lo tenemos en Cristo. Fue Cristo el que hizo todo por nosotros. Nosotros no debemos hacer absolutamente nada. Recordemos que en la antigüedad todo lo que se hacía estaba mirando hacia Cristo. Cuando se mataba el cordero representaba a Cristo. Los que se salvaron antes de Cristo no se salvaron por causa del cordero. No era claro. El cordero el que tenía los méritos. No era el cordero. Era la obediencia porque ese cordero estaba representando a Cristo. Entonces tenemos que tener esto en claro. Y sabes tú que esto no es nuevo, quizá alguien puede decir, mira, esto están dividiendo la iglesia con la circuncisión en el Nuevo Testamento, pero allí en Jeremías, fíjate, 4:4 dice, circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén. O sea que mi ira salga con fuego y se encienda y haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. ¿Qué está diciendo Jeremías? Sí, todos están circuncidados. Pero resulta que no estáis haciendo la voluntad de Dios, no estás andando en el camino del Señor. ¿Y de qué te vale? ¿De qué te sirve que tú estés inscrito en una iglesia, que participes de algunas actividades, si tu corazón no está realmente dado para entender, adorar, comprender y publicar al Jehová, el Dios de Israel? Entonces, estos falsos hermanos se habían introducido, como dice Gálatas 2:3, dice que vino con Tito, que estaba conmigo en todo, y a pesar de ser griego, y se fue obligado a circuncidarse. 4. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Ahora, recordemos el mandato de nuestro Señor Jesucristo antes de irse al cielo. Él le dijo que debían predicar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Debía empezar primero por Jerusalén e ir avanzando para llegar a todo el mundo con el Evangelio. La verdad que, si bien es cierto, los judíos eran depositarios de la fe, de la verdad, no era para que la tuviesen ellos solamente, era para que ellos la entregasen. Y ellos tenían que vivir esa verdad y mostrar así, por precepto y ejemplo, lo que el Señor quería de nosotros. Entonces, en ese sentido, ellos tenían que ir entregando. Y a medida que la gente fuese conociendo el Evangelio, se iba a ir adicionando, juntando, y iba a haber solamente una iglesia, una iglesia que iba a tener la verdad, una iglesia que iba a levantar la antorcha de la verdad. Pero desgraciadamente, como el enemigo siempre lo ha hecho, él causa divisiones, y así también lo hizo con la iglesia. No es voluntad de Dios que existan tantas iglesias. Pero tenemos que ver, de acuerdo con la predicación, de acuerdo con la verdad que aparece en las Sagradas Escrituras, si estamos de acuerdo en todo lo que la Biblia dice. Ahora, es interesante que él habla de estos falsos maestros, pero la unidad puede permanecer aún en la diversidad, porque hay muchos dones, muchas cosas, muchas situaciones que se pueden dar. Pero él menciona aquí, yo quizás leo el versículo, capítulo 2, versículo 4. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a la esclavitud, o sea, volver a ser lo que éramos antes que conocíamos a Jesús, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese en vosotros. Fíjate que aquí Pablo no está diciendo para que yo permanezca, yo soy el que tengo la verdad, sino está hablando de un Evangelio de verdad, que hemos conversado de lo que es el Evangelio para Pablo. Permaneciese en vosotros, o sea que la verdad que se presentó a ustedes no se la cambie nadie, porque esa es mentira, los va a volver a la esclavitud para volver a ser nuevamente, como él dijo en una oportunidad muy fuertemente, como el perro vuelve a su vómito, es muy fuerte esa expresión, pero tiene una realidad, volver otra vez a ser esclavo del pecado. Recordemos que el Señor Jesús es la verdad viva, Él es la verdad, y su palabra es la verdad escrita. Claro. Es la palabra del Señor que ha sido escrita. Entonces, nosotros debemos considerar esto. Ahora, la unidad en la diversidad, debemos recordar que tanto judíos como no judíos teníamos que, al conocer la verdad, estamos unidos en la verdad justamente. Pero no solamente eso. Tú mencionaste los dones. Bueno, todos somos diferentes, todos tenemos diferentes dones y cada uno debe aportar ese don para beneficio de la causa, para beneficio del Evangelio. Entonces nosotros debemos ponernos al servicio del Evangelio. Claro. Y conservamos, como digo, esa unidad en esa diversidad. Todos somos diferentes, todos distintos, pensamos distinto. Podemos haber de distintas razas, de distintas lenguas. Recuerdo haber escuchado una ilustración de dos personas que se encontraron y hablaban distinto idioma. Pero de pronto uno de ellos fue al auto y mostró un símbolo que había, que mostraba que de la iglesia que pertenecía. Y él va, ve ese símbolo y dice que se abrazaban y se reían y se abrazaban. No entendían nada de lo que se decían, pero sabían que los dos tenían los mismos principios. Estaban bajo el mismo evangelio. Había algo que los unía. Exactamente. Y eso fue lo que Pedro y Pablo, o Pablo puntualmente, está tratando de hacer con su iglesia. En Gálatas 2:7, fíjate, hay una expresión que podría confundirnos de improviso, porque estamos hablando de unidad y aquí pareciera que hay dos planteamientos. Pero dice antes, por el contrario, como vieron que se había encomendado, dice, el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. O sea, pareciera que aquí hay dos evangelios, pero es el mismo que se predica y se entrega a dos grupos diferentes, a dos grupos de personas diferentes. Fíjate que en Santiago de Chile se está dando una situación muy interesante y muy atrevida de tener iglesias haitianas, por ejemplo, donde se predica en francés, pero es el mismo evangelio, ¿no es cierto? También hay muchas comunidades extranjeras que han llegado, se incorporan a la comunidad adventista, digamos así, de Santiago, y se atiende de la misma manera, pero interesante cuando uno empieza a conversar con ellos, ellos aman al mismo Cristo, al mismo Dios, que no hace distingos. Ahora, se presenta ahora una situación de confrontación con Pedro, que parece que Pedro no estaba entendiendo bien esta situación de gentiles y judíos. Y en Antioquía, dice el capítulo 2, versículo 11, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Parece que Pablo sabía lo que estaba pasando y había una dualidad en Pedro. Actuaba de una manera con los gentiles y de otra manera con los judíos. Y Pablo dice, no puedes actuar así, tienes que mantener una línea. Y fue una observación bastante fuerte a Pedro, cara a cara y en público. Bueno, tenemos que recordar que algún tiempo después de la consulta de Pablo en Jerusalén, Pedro visitó Antioquía, en Siria, la ubicación de la primera iglesia gentil y la base de las actividades misioneras de Pablo que se describen en el libro Hechos de los Apóstoles. Ahora, estando allí, Pedro comió libremente con los cristianos gentiles, pero cuando llegó un grupo de cristianos judíos de parte de Jacobo, Pedro, temeroso de que pudiesen pensar, de lo que pudiesen pensar, cambió plenamente su comportamiento. Entonces ahí fue donde Pablo le dice que no, lo que estaba haciendo no era bueno. Porque él actuaba con el grupo de una manera y cuando llegaron los otros, Pedro prácticamente decía que no se juntaba con ellos, sino que se fueron a los judíos y no quería. Él había olvidado, parece, lo que el Señor le había mostrado. Ahora lo interesante es que tuvo que haber una confrontación o un hablar fuerte de Pablo para que tuviera algún cambio y tomara una actitud Pedro. Pero también el Señor tuvo que mostrarle que él debía predicar a los gentiles igual que a los judíos. Y tú recuerdas, lo mencionaste con el lienzo, ¿no es cierto? Sí. Ahora, si bien es cierto, él pudiera ser que no fuera a predicar a los gentiles, porque recordemos que Pedro fue enviado a los de la circuncisión, o sea, él tenía que ir a predicarle a los judíos, claro. Y Pablo a los que no eran judíos, a los gentiles. Entonces, pero Pedro tenía que tener presente, tenía que tener bien claro que el Señor no hace acepción de personas. Y cuando se presentó ante Cornelio, justamente Dios lo mandó allí a hablar con ellos, y él mismo dice, Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Y Dios me mandó a hablar con ustedes. Eso significa que no hay acepción de persona, y lo entendió. Y la confrontación de Antioquía dio sus resultados de unidad en realidad después. Y fíjate ahí, desgraciadamente, este texto, algunos leen ahí el texto en Hechos de los Apóstoles, piensan que está hablando de alimento. Entonces dice, el Señor nos permitió ahora comer todas las cosas libremente. No está hablando de alimentos ahí. Está hablando de ahí llegar a los gentiles. Exactamente, por eso que dice, a ningún hombre llame común o inmundo. Lo dice claramente el texto, no lo estamos agregando. Entonces, esto debe ser bien claro. Desgraciadamente, hay quienes leen algunas partes de las Sagradas Escrituras o interpretan algunas de acuerdo a su parecer. Recordemos que la Biblia se interpreta a sí mismo. Un texto va interpretando a otro, y nosotros así vamos recibiendo el conocimiento. Entonces tenemos que tener presente esto. Hay la predicación fue enviada a todos, sin hacer acepción de personas. Ahora, uno tiene que ser cauto, tener tacto al tratar estos problemas. Aquí Pablo se dio cuenta que el problema era público, por lo tanto enfrentó a Pedro públicamente. Y públicamente le dice que le resistí cara a cara porque era de condenar. Había una razón allí, había que condenar, había que poner las posiciones en su lugar. Porque él estaba haciendo un mal a la iglesia y estaba yendo en contra de la unidad del evangelio que se había predicado y que ellos perfectamente lo entendían. Y así lo dice ahí en el capítulo, en el verso 13, Gálatas 2, verso 13, dice, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Entonces dice, participaban los otros judíos, como participaban los otros judíos, como participaba Bernabé. Pablo no pudo decirle en forma personal a él, tenía que hacerlo de tal manera que los demás se dieran cuenta que esto no correspondía. Por eso que le llama la atención fuertemente, de manera que esto quedase bien claro, que el evangelio es para todos, y además que no es lo que se haga o se deje de hacer, en el sentido de que ellos, recordemos, en este caso puntual, los que estaban circuncidados y los que no estaban circuncidados, no era la circuncisión la que les entregaba la salvación, era Cristo, y claro, eso tenía que quedar bien en claro. Bueno, Gálatas 3:28 lo dice. Pedro, o sea, Pablo, hablándole a los de Galacia, le dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y tomo el 29 porque dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. O sea, la circuncisión no los hace no les da salvación, no los hace cristianos, sino el hecho de no hacer distingo. Porque Cristo salvó no solamente a los judíos, sino también a los gentiles, a los que quizás ustedes los aborrecen. Porque de tal manera amó Dios al mundo, dice. No, claro, habla ahí de una persona, de personas específicamente. Al mundo. El Señor vino a salvarnos a todos. Y ahora, ese fue uno de los problemas del pueblo judío. Se encerró en ellos. Por eso. Es nuestra decisión. Nosotros podemos hacer la decisión de que aceptar la salvación que el Señor me ofrece o rechazarla. Si yo rechazo la salvación, lógicamente que me voy a perder. Al depender de las tradiciones judías que cegaban a la iglesia primitiva al asunto crítico de la fe en la obra de Cristo, la iglesia estaba en peligro de perder su comprensión del evangelio. Piénselo. Les agradecemos su atención, que el Señor los bendiga, nos encontramos la próxima semana. Que el Señor le bendiga. Un fuerte y cariñoso abrazo para usted, nuestro mejor deseo de bendiciones para sus seres amados, y será hasta una próxima oportunidad, si Dios así lo permite.